Dios de la creación. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, Señor que sí es real, la roca eterna. Él es Señor que te puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno. Él es Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, es Señor Jehová, Dios poderoso, Dios poderoso. Él es Señor que te puede restaurar. Puede restaurar. Él es gran protector, Jehová Jireh, glorioso Salvador, el gran Mesías. Su Hijo envió, por todos él murió. Él es Señor que te puede Señor Jehová, Dios poderoso, Él es Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, Él es Señor que te puede restaurar. Él es Señor que te puede restaurar.